Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su canción. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Hola de nuevo, una semana más aquí en tu compañía. En la compañía de David Calderón y este programa que se llama Trovador Urbano. Espero que estés disfrutando de una magnífica semana y que estés también haciéndolo y apoyándolo y disfrutándolo los próximos 60 minutos, como bien sabes, aquí en Trovador Urbano, apoyando al rock nacional. Te mando un fuerte abrazo si nos sigues desde tu FM preferida, desde tu app preferida, o desde tu app, mejor dicho, tu página web preferida. Como bien te digo, también nos puedes escuchar en nuestro blog y podcast, que es asaltomataradiorock.com/trovador-urbano, como también escribirnos a través de nuestro email trovadourbanoradio@gmail.com. Y sin más dilación, vamos a lo que nos gusta, a escuchar música. En este caso, esta banda de heavy metal que llega desde Móstoles, aquí en Madrid, donde se realiza este programa, y que son Invasor. Su primer larga duración, Molon Lave, es un compendio de heavy metal clásico con también muchas reminiscencias en el formato épico, que al fin y al cabo es a donde se dirigen en muchas de sus letras, hablando de batallas, hablando del medievo y en definitiva hablando de la historia. Como bien te digo, este quinteto madrileño: Javier a la voz, Roberto a la batería, Juan José a la guitarra, Juan Carlos al bajo y Nico a la otra guitarra, conforman este quinteto madrileño que nos pone en la pista en este Molon Lave de este Sentencia, que vas a escuchar tras mis palabras para arrancar la nueva edición del programa. Te quedas escuchando a Invasor, como siempre. Mil gracias por la escucha. Y no nos vamos de tierras madrileñas porque no hace mucho tiempo tuvimos con nosotros, como bien siempre te digo, en los programas más largos que puedes disfrutar en nuestro podcast, en asaltomataradiorock.com/trovador-urbano, estuvieron con nosotros en estos hermanos Almax. Como bien te digo, hoy empieza todo, lo conforman este quinteto madrileño que es Raúl a la voz y a los coros, Daniel a la guitarra y coros, Jorge Ro sería así, a la guitarra, Antonio al bajo y Jesús a la batería y coros. Un hard rock muy interesante que te puede traer en buena medida los sonidos de los 80, pero también sonidos muy setenteros, que ahí te lo dejo para que estés pendiente y para que escuches a estos madrileños, a estos hermanos Almax y este Río Abajo. Poco a poco vamos entrando en harina, vamos ofreciéndote, como bien sabes, y hoy es el caso, un montón de novedades discográficas, y directamente nos vamos hasta La Mancha para conocer lo que es el primer disco de estos, como bien te digo, manchegos, que son Umbilical. Lo han denominado Extinción, 9 temas propios y 2 autocovers o covers, como quieras denominarlo, en una intersección desde un metal muy contundente en algún momento que otro cercano al hardcore, melodía, también toques alternativos y en definitiva también clasicismo, es lo que te acompaña en una banda con muy buena producción en este trabajo. Nos ha gustado a lo largo y ancho este producto, este trabajo, como bien te digo, de Umbilical, y lo componen Sargento Morralla a la voz, Noble Hass a la guitarra y voz, Pedro Mercita a la guitarra, Apeles al bajo, Poto a la batería y Johnny Mil Nombres a la percusión y otros ruidos. Vamos a ir a conocer a estos manchegos, a Umbilical, a través de este Doing the Bastard, con el segundo de sus cortes, que lo han denominado de la siguiente manera: La Paloma de la Paz. ¿Qué falta? Hace que vuelen muchas palomas por este mundo loco. Ahí te quedas con estos fantásticos Umbilical. ¡Y la Paloma de la Paz! ¿Dónde está que no la encuentro? ¡La han visto dando vueltas por todo el firmamento! Está volando. allí lo veía todo gris. Una vez se marchó del desierto del Sahara. Con tanto calor le había dado una pájara. Tuvo que salir de unas trincheras. Cortó con los alas con unas tijeras. Dejó su marca en el color de la bandera. Y ahora es más negra que una pantera. Mira tú, si es hija de perra. Que siempre aparece cuando se acabó la guerra. Pita, pita, palomita, ¿dónde estás? Que alguno te necesita. Volando, está volando. Volando, está volando. Volando, está volando. Volando, está volando. Volando, está volando. ¿La habéis visto por Ucrania? Yo es que no la he visto por allí. Qué buen repasito que dan a algo que se supone que después de los grandes conflictos que asolaron el siglo XX, hablo de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, pues que en estos días siga primando la violencia, la guerra y sobre todo por firmes miramientos económicos. A mí en estos días pues es triste, ¿no?, el ver que seguimos con un montón de conflictos en un planeta que debemos de cuidar y que parece que nos dé absolutamente igual. Nos dejan clarito esta gente, estos Umbilical, con uno de sus cortes. Seguiremos, como no, escuchándolos. Y una banda que tiene nuevo trabajo discográfico, ya hace unos meses que salieron, pero no acaban de hacer hace poquito de llegar. Te hablo de los Leoneses, de Ponferrada, Black Bomber, con este Blacklisted. Nos siguen reivindicando ese sonido macarra inglés que pusieron allá por los años 70, de buena fortuna para todos los seguidores del buen rock y del buen metal, los Motorhead. Ellos son unos aprendices aventajados del sonido de los británicos y a través de sus 11 cortes se te hacen partícipes de esa rabia y de esa macarrería, como bien te digo. Vamos a conocer este nuevo trabajo en este Beware of Me dentro de este Blacklisted de Black Bomber. My way up. inside of me. I know that's the way. Give me one more beer. Withdrawal of my fears. We will all be tonight. Deep inside of me. I know that's the way. Give me one more beer. Withdrawal of my fears. We will all be ha quedado el pozo de esta fantástica banda leonesa Black Bomber, y sin salir de tierras castellano-leonesas, desde Valladolid, los Paraíso Terrenal, este quinteto de heavy metal clásico con Suco a la voz, a la guitarra Alberto, a la otra guitarra y a los coros Moe, también al bajo Robert y a la batería UFO, como te digo. Este quinteto de la ciudad del Pisuerga, desde Valladolid, nos traen Fuego en tu interior. Un trabajo de 11 cortes, como te digo, de heavy metal clásico, donde han colaborado Carlos de Dunedain, Aldo de Grand Trailer, o también esa mítica banda, uno de los precursores del thrash metal en nuestro país, Luis Gadea, de aquellos míticos Kron, también Valle y Soletanos, muy recomendables sus dos trabajos. Vamos a conocer, como bien te reitero, este Fuego en tu interior de Paraíso Terrenal con este Demolición. Ahí tienes a los Pucelanos. Hasta el amanecer, recuerdos etéreos que rozan mi nos acercamos hasta el punk rock, en este caso para conocer por primera vez a esta formación Arima, que puedes conocer más de ellos pues acercándote con Arima Punk Rock a sus redes, Instagram, Facebook o YouTube. Sabéis que las redes son fundamentales para todas estas bandas, y aparte de poder comprar el disco, aquí lo que suena es siempre en formato físico, aparte de poder apoyarles de esta manera a través de esta banda, en este caso como suena Arima, de un punk rock muy enérgico a lo largo de estos 11 cortes, como te digo, a través de Raquel como voz, Tito a la guitarra solista, Javito a la guitarra y voz, Iván al bajo y Juanillo a la batería, conforman este quinteto que son Arima. El juego del silencio, conocemos su obra con el nombre que da título genérico también a esta obra. Ahí tienes a Arima. Busco salud, la que amortigua mis días, mi sol y mi penumbra sobre el manto de estrellas. La sonoridad del río habla de sueños que un día perdido ahogó en su transcurso. Un horizonte de almas velan el misterio prohibido para saltar las vallas, cayendo sin miedo ni olvido. Pero aún en la oscuridad, mi ave fénix resurge, da paso sin pausa junto al fuego de la montaña. Déjame mirarte y decirte que sin ti no tengo palabras. Eres el timón que maneja cada rincón de mi alma. el incombustible Lemmy Kilmister, que nos dejó a la edad de... yo creo que llegó a los 70 años. Bueno, ahora mismo nos quedamos con la entrada en la mano para verle aquí en Madrid. Bueno, todo un clásico, desde luego, Motorhead y este Kill by Death, que bueno, ponía un poco también de premura. Estos grupos también, en cierta manera, se reciclaban a los sonidos ochenteros, pero siempre con esa presencia clara del rock and roll en la música de Motorhead como parte principal. Y si te cuento que el nombre de esta banda, que o banda o proyecto personal, como es Astor, que es el pico, o pico maldito, mejor dicho, ubicado en el macizo de la Madaleta en Huesca, es un pico aragonés, del Pirineo aragonés, pues poco te digo, pero Astor también es una banda que ama la naturaleza, o al menos Víctor Navat, antiguo miembro de los Enti, que ha puesto este nombre, como bien te digo, Astor, y que tiene esas reminiscencias muy claras del black metal que ya también realizaba con sus antiguos compañeros, que además... si sois seguidor del black metal patrio, pues en cierta manera recordaréis que Enti es una de esas bandas de los 90 que han vuelto, como por ejemplo Ouija, ¿no? Por ejemplo, se me viene a la cabeza, y hablando de bandas aragonesas, han vuelto a la escena. Música clásica, rock progresivo, incluso algunas pinceladas de flamenco, instrumentalmente hablando y evocando y haciendo parte de sí, parte de esta instrumentación, una evocación y una reverencia a la naturaleza que tanto deberíamos de tener en cuidado y que parece que se nos olvida que se está apagando gracias a nuestro empuje. Como bien te digo, Víctor Navat nos ofrece a través de Astor este fantástico trabajo, del cual vamos a conocer por primera vez en el programa de Wind Whistles Among the Ruins. Ahí está, como bien te digo, Astor. La vida sin piedad, thank you. Bellos recuerdos me da este entrante, como bien te digo, luego de un álbum o EP, como quieras denominarlo, donde encuentras la crudeza sonora también un poco de las influencias de Víctor, y que te encuentras con ese Pirineo de ese final tan, ¿cómo te diría?, ventoso, ¿no? Seguimos con más bandas de Aragón, en este caso con la banda turolense F, que a través de Asalto Mata, o mejor dicho, las bandas asociadas de Asalto Mata RadioRock.com, nos acerca a esta banda que puso en funcionamiento no hace mucho tiempo los Días de Palabras Muertas. Desde estas bandas asociadas, donde tenemos alojado nuestro blog y podcast asaltomatarradio.com/trovador-urbano, escuchamos este A Deshoras de la banda turolense F. Paso el día en tu boca. Si no amanece, tampoco atardece en mis horas. Tus ojos me gritan locuras y te oigo cantar sin hablar. Me abandonan las hadas que habitan mi mente, las he vuelto locas. Las flores que inundan mi nicho se pudren tan solas. Ya no quedan amaneceres a los que aullar si no estás. ahora el rock and roll de esta banda murciana que ya has escuchado por el programa Lady Tattoo. Ellos se denominan Elegancia y Desprecio, y el corte, sexto corte de estos 10, este Sonido de la Revolución. Ahí están Lady Tattoo. Comienza la acción, este es el sonido de la revolución. Arde la carpa y luge el escenario, ya llegó la hora de lanzarse al barro. Damas y caballeros, da comienzo la función. Ocupen sus asientos. Noche de rock and roll. Noche de rock and roll. Suena fuerte hasta romper el techo con elegancia y desprecio. Hey, pon el micro en on, hagamos de tripas rock and roll. Blinding Darkness es una banda que llega desde Tarragona y que pone, como siempre, ese punto de metal extremo a través de Rise of the Tyrant, este segundo trabajo en formato EP, a través de estas cuatro canciones de metal crudo, en algunos momentos cercano también al deathcore, pero sobre todo con la reminiscencia del death metal de los años 90. Rise of the Tyrants, que da nombre genérico a este trabajo, y este Blinding Darkness. Ahí tienes a los tarraconenses. Destroy your soul. Destroy your dreams. Y de esta manera cerramos la nueva edición del programa. Como siempre, ha sido un placer el estar esta hora contigo en tu FM preferida, en tu página web preferida o a través de tu app preferida. Y si nos has seguido también, lo has hecho en nuestro blog y podcast asaltomatarradiorock.com/trovador-urbano y donde nos puedes escribir a trovadorurbanoradio@gmail.com. Y nos han hecho esta petición y no nos vamos a negar, desde luego, a ella, porque es una banda que nos encanta y que llegan desde tierras cántabras, otra región que nos encanta. La Era Perdida, con esta fantástica obra de los cántabros en boque, cerramos la nueva edición del programa. Como siempre te digo, sé feliz, disfruta de la vida y nos escuchamos en 7 días, Noche Negra en boque. ¡Hasta pronto!